sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Seguimos repasando aquí en Sobre la Hora un poco la espuma que va bajando de lo que fue el acto eleccionario del día domingo pasado. Y una de las sorpresas, en distintos sentidos, porque al principio era una sorpresa en un lado, después pareció que fue en otra. Se habló mucho de lo que pasó en la provincia de Santa Fe. Primero era Santa Fe, era de alguna manera el bingo que completaba el gobierno nacional de Cambiemos de los grandes distritos en cuanto a la población, ¿no?, del país. Luego la sorpresa fue que Rosa si ganaba la interna de lo que es el peronismo, ¿no? O sea, desde el sector kirchnerista ganaba la interna al resto del peronismo. Luego la noticia pasó a ser que no solo Rossi ganaba el peronismo, sino que el peronismo finalmente se imponía por monedas, como parece que será en la provincia de Buenos Aires también, sobre Cambiemos, sacándole ya ese invicto en los grandes distritos. Bueno, muchas cosas se hablaron de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe. Nosotros acá vamos a parafrasear a Joaquín Sabina, en aquella letra en la que decía que en el diario no hablaban de ti, ¿no?, entre tantas cosas que hablaban, y en el diario no hablaban de ti. Y cuando no hablan a veces de las cosas en los diarios, uno se está perdiendo de conocer algunas cosas. Vamos a saludar con gran gusto y a felicitarlo además por ser ya candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, y preguntarle a Carlos del Frade de qué se está perdiendo la gente que lee esos diarios en los que no hablaban de ti. Gracias, Manuel, por la presentación y por el saludo. Efectivamente, lo que nosotros pudimos compartir el domingo es una jornada en donde los grandes medios de comunicación instalados en Buenos Aires, que se dicen nacionales por esta cuestión de lo que significa un país profundamente unitario, nacionalizó la polarización, y eso afectó especialmente al partido gobernante, al Partido Socialista, dentro del Frente Cívico Progresista y Social, que hizo una elección muy preocupante. Tanto es así que el propio gobernador Miguel Lichit dijo que lo que está en juego es justamente la gobernabilidad para los próximos meses por estas elecciones que se van a hacer ahora en un poco más de 60 días. En forma paralela, lo que los grandes medios de comunicación no difundieron, porque no formamos parte de las grandes billeteras de los grandes aparatos partidarios, son de algunas otras fuerzas como el nuestro, el Frente Social y Popular, que terminó con la misma cantidad de votos que en las PASO del 2015, con 55.000 votos. Cuando sea el escrutinio definitivo incluso lo podemos superar, con lo cual podemos hacer lo mismo que hicimos en el 2015, llegar a 92.075, que instalaron a dos diputados nuestros en la legislatura provincial. Así que ahora habrá que ver cómo hacemos para redoblar el esfuerzo y redoblar entonces la cantidad de votos. Pero lo cierto es que detrás de esa nacionalización de la polarización hay otras fuerzas que estamos intentando instalarnos en la provincia de Santa Fe, más allá de la hegemonía de los partidos tradicionales. ¿Esperabas hacer esta...? Bueno, nosotros hablamos hace un par de semanas, antes de la veda, donde, bueno, nos decías sí que te tenía fe. ¿Cómo es ahora justamente con esta polarización y que pareciera que la grieta pasaría a dominar todo? No sé también cuán fuerte es la grieta ahí en Santa Fe. Uno habla siempre desde, digamos, las anteojeras que tiene, de estar donde uno vive también, ¿no? Que vive, yo vivo en La Plata, pero digamos, si estar en la zona de la capital, la zona metropolitana. ¿Es posible surfear la grieta? Es muy difícil, pero lo vamos a intentar. Igualmente, contestando a la primera parte de tu pregunta, nosotros queríamos sacar 75.000 votos, que es lo que le dijimos a ustedes. Las encuestas decían eso, pero después terminaron siendo las encuestas hojarasca que se llevó el viento. Lo cierto es que en ese momento, el domingo, estábamos muy tristes porque no habíamos llegado a eso, pero después, cuando vimos los datos finales, dijimos, son los mismos votos que en las PASO del 2015, así que vamos a tratar justamente romper esa idea de que solamente hay que votar kirchnerismo, macrismo, que me parece que son instancias de una parte de la Argentina que tiene que pensar el futuro por sobre todas las cosas, y en esa esperanza creo que debe aparecer una brecha que tenga que ver con una izquierda amplia que cuestione a las dos cosas y que le proponga a nuestro pueblo una idea de un futuro concreto, una esperanza real, de trabajo, de incorporación en serio al mundo, de respeto por nuestras pibas. de trabajo en serio contra el narcotráfico y no el verso que se está haciendo. Así que me parece que sí, que lo vamos a intentar por lo menos romper esa grieta. Es difícil, pero lo vamos a intentar romper. Influye mucho, insisto, que los grandes medios de comunicación impongan enormes cantidades de dinero para aparecer en eso, con lo cual no le llegás a las grandes porciones de la población, que es muy difícil que te conozca. Eso lo compensamos con militancia. Con militancia, ¿no? O sea, yo, cosa es que muchas veces cuando veo a estos muchachos del gobierno, que me parece muy bien, me parece una buena instancia, esta de los timbreos, de ir a acercarse, pues eso lo inventó del Frade hace mil años. sí, nosotros estábamos hace rato haciendo esas cosas. Pero lo cierto es que vamos a seguir con eso y vamos a seguir también con nuevas fórmulas. Nos resultó muy bien una fórmula que los chicos me dijeron y que se impuso hace rato, me parece, que es hacer una especie de Facebook en vivo, así que vamos a hacer muchas de esas cuestiones, charlas, radios en vivo, las plazas, las escuelas, como siempre, que es un lugar en donde nos reciben muy bien, la pibada, que realmente nos sigue, lo cual es un privilegio enorme. Así que tenemos muchas ganas y mucha fe de que podemos mejorar el resultado y aspirar a por lo menos la novena banca para diputado nacional que ofrece la geografía de la provincia de Santa Fe con caras y de cara al Congreso de la Nación. ¿Fue una sorpresa los resultados, digamos, de los esto de que el socialismo quedara? Sí, eso fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Porque, sí, tan bajo, sí. Santa Fe fue siempre una ciudad igual que dio sorpresas. Digo, me acordaba cuando Mauricio Macri decide que el PRO va a empezar a jugar un poco más grande que ser un partido vecinalista en la ciudad de Buenos Aires. La primera gran elección la hace en Santa Fe. Aquella, claro, con Del Cel. En 2011 fue, ¿no? Claro, con que Miguel casi ganan la, tuvieron un pelito, sí, de ganar la gobernación. Cerca. Lo mismo pasó también en el 2015. Uh-huh. Hay una figura extraordinariamente popular como Del Cel. Le daba la posibilidad de lo que pasó en definitiva, de instalarse a nivel de la provincia y luego a nivel nacional. Me parece que fue una jugada muy interesante desde el punto de vista político y ahora se ha demostrado que en esta nacionalización de la polarización, los que lo votaron anteriormente lo siguen haciendo, como suele ocurrir también en las elecciones de medio mandato. Esto también forma parte de la historia política argentina, de la democracia recuperada. En el medio mandato generalmente la gente decide seguir apostando a pesar de que en lo económico y en lo laboral vaya mal. Sí, sí. Y en cuanto al justicialismo, porque el justicialismo se impone un sector que sí, es sí, el de Rossi, pero es bastante variopinto el peronismo santafesino, ¿no? Creo que como en todos los lugares del mundo el peronismo es así, Manuel. Pero lo que me da la sensación que lo que se termina... La pregunta concreta es si Rossi retiene el resto de los votos o hay votos que pueden fugar a Cambiemos o pueden fugar incluso a figuras como a vos. A otra fuerza, sí, a otra fuerza. A mí me parece que puede haber una fuga de votos porque lo que se consolidó con Rossi es que era la expresión más antimacrista. Eso no sé si en octubre se va a repetir, porque me parece que además muchos votos del socialismo fueron para Rossi en esto de nacionalización de la polarización. Ahora no creo que suceda en las elecciones de octubre. Igualmente hay de todo, como vos decís, y habrá que ver cómo eso de acá a los casi 70 días que faltan para las elecciones se consolida o no. Llamó la atención también lo de Rossi, porque tuvo una cantidad de votos que nadie creía que iba a tener. Ganó incluso en los departamentos del centro, que siempre fueron antirrosistas declarados, y eso generó incluso malestar en la gente, que eran los senadores provinciales que apostaban a la fórmula de la doctora Rodenas, que era su expresión en votos. Pero ahí se perdió, lo cual le generó mucha sorpresa a muchísima gente. Me chocó un poco escuchar decir antirrosista en el año 2017, ¿no? Claro, exactamente. Pero me parece que era mejor definición. Sí, antirrosista con doble S, ¿no? Exactamente. Una cosa que me quedé que decías recién, lo del peligro de gobernabilidad planteado por Lichitz. Por el gobernador Lichitz, en una provincia que, nada, por las crónicas que los oyentes más viejos de Sobre la Hora recordarán, una provincia compleja. ¿Cómo, sí, con muchas realidades. ¿Cómo sigue esto? Porque, a ver, suponiendo que... nada, estos resultados son muy difíciles, que de un tercer puesto remontes a un primero ni siquiera dañando. ¿Qué pasa sí, después de octubre? Eso. A mí lo que me parece es que habrá que ver cómo se preparan. Igualmente lo que se pone en juego es en 2 años la gobernación, pero Lichi va anticipando que si los resultados se consolidan en octubre, la van a tener muy difícil y muy complicada en el 2019. Lo que es cierto es que remontar lo que pasa en Rosario es difícil porque son casi 30 años de socialismo y yo creo que se ha llegado a un hartazgo cultural del socialismo en la ciudad de Rosario fundamentalmente. Y me parece que eso va a ser muy difícil de revertir. En el resto de la provincia posiblemente haya un achicamiento de las diferencias. De cara al 2019 ya es imposible, Manuel, porque imagínate si estamos haciendo cálculos de lo que puede ocurrir aquí a 60 días con esta enorme cuota de incertidumbre, imagínate pensar 2019. Bien. Carlos, antes por ahí de despedirte, hablamos mucho de Santa Fe, pero me interesaba, por ahí nos interesaba tener, no sé, qué lecturas es de lo que pasó a nivel nacional, ¿no? De la elección general. Más allá de que todavía se están contando votos, que probablemente alguno quede por un pelito arriba el que estaba abajo, pero sí, hay una tendencia que es clara. ¿Qué lecturas sí, sí, es? A mí lo que me parece que se dio en definitiva lo que se iba a marcar, que por lo menos un gran porcentaje de nuestro pueblo siga en esta instancia que fue muy marcada por los medios de comunicación de macrismo y kirchnerismo, y me parece que eso está dominando hoy la política argentina. En relación a eso, lo que yo creo es que más temprano que tarde eso se va a poner en cuestión, pero va a ser muy difícil. Y frente a esta situación hay una cuestión que en el Gran Buenos Aires pesó, que es la cuestión económica, y en el otro sigue pesando la cuestión cultural de esa idea de la corrupción y el hartazgo que generó Cristina en su momento. Eso me parece que a nivel nacional se impuso, habrá que ver hasta dónde llega. Bien, Carlos, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a ponerle toda la fuerza para de cara a octubre. Exactamente. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, un abrazo grande. Era entonces Carlos Del Frade, diputado provincial de Santa Fe. Hoy candidato electo, digamos, ya está corriendo en la carrera por una banca, la novena banca de diputados que disputa la provincia de Santa Fe. Así que vamos a desearle toda la suerte, vamos a hacer toda la fuerza, porque la verdad creo que ennoblecería mucho al Congreso de la Nación tener un diputado de la estatura y de la calidad de Carlos Del Frade.